Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Bitácora del Mediodía. Les agradecemos a todos quienes también nos acompañan a través de las páginas www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea desde España. Durante estos 30 minutos les hacemos la cordial invitación para que compartan con nosotros nuestro segmento Cortos desde la Casa. Como invitadas aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán Larisa Oxman, Janet Recalde y Sonia Montalvo, quienes son parte del colectivo Desde la Mirada y que realizan una exposición Libertad en la Asamblea Nacional. Además tendremos nuestro segmento de especiales desde la casa. Conozca los detalles de La Ternura del Quichua, que es un concierto que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se separe de los 940 porque aquí iniciamos nuestro programa de Bitácora del Mediodía. Esta es la historia de Esperanza. 9 y 10. Bitácora de Mediodía. Cortos de la Casa. Noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. El colectivo Desde la Mirada, en el que participan 109 mujeres de 15 países, realiza la exposición Libertad en la Asamblea Nacional hasta el próximo 23 de marzo. La muestra Libertad contempla pintura, fotografía, grabados, escultura, poesía, tejido, con diferentes temáticas. Janet Recalde, integrante del colectivo, señala que ha encontrado un espacio para poder expresar su libertad. Es parte de la sobrevivencia, digo yo. Para mí el paisaje, la montaña especialmente, es eso. Yo estoy mal, estoy triste, estoy deprimida y miro el paisaje, miro la naturaleza, miro la montaña, el árbol, el rocío, y eso es lo que me mantiene viva, de verdad, así de fuerte. Entonces, el cuadro que estoy presentando ahora es un cuadro absolutamente figurativo, pero con mucho sentimiento. Fue una pintura que lo hice en un momento muy especial de mi vida. Es un paisaje del Chimborazo que me encanta, ¿no? Es fabuloso. Y ahí en el lienzo están unos dos árboles que significan yo y otra persona más que estaba en ese momento siendo parte de mi vida. Yo estoy siendo parte del colectivo porque ese es el espacio de mujeres que no, tal vez no tenemos espacios de otro tipo. Y entonces la forma de expresarnos fue esa. Unas hacen escultura, otras hacen pintura. Por ejemplo, a mí el abstracto es una pintura que me fascina, que me encantaría poder tener la maestría de abstraer algo y luego ponerle en el lienzo. Me encantaría. Ahora lo que estoy haciendo, ustedes pueden ver ahí, es una montaña del Chimborazo y la pueden ver como verían una foto. Pero el significado personal para mí es muy grande, es inmenso, es grandísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido lo quiero mucho, pero ya digo, me encantaría la pintura abstracta, es como mi preferida. Mientras que Sonia Montalvo cree que es un espacio para empezar a escribir un lienzo lleno de esperanza de vida. Entonces debemos dar ese apoyo para que ellas saquen esas experiencias, las transmitan y abran este espacio para que todas en cualquier ámbito del arte puedan expresar. La directora del colectivo Desde la Mirada, Gisley Izaguirre, presentó también a la comunidad ecuatoriana la obra Mujeres Casadas, en la que participan todas las integrantes del colectivo. La Mudanza de Cristo, un viaje simbólico al grabado contemporáneo, es la exposición que puede visitar del artista plástico Víctor Jarrín, una exposición que se encuentra en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el próximo 24 de marzo, en el horario de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. El artista muestra 25 cuadros en grabado sobre metal y agua fuerte, en los que se muestra la figura de Cristo, presente en las diferentes épocas, memorias, personajes y poblaciones. El mártir como ícono se expresa personajes marginados, discriminados, migrantes, mudados de cuerpo, de íconos y metáforas. En esta exposición se presenta el proceso de disolución de la imagen de un Cristo autoritario e institucionalizado. Según Víctor Jarrín, presenta en esta propuesta, sin hablar de religión, tampoco criticarla, pero sí comprender las distintas miradas de la gente sobre el tema propuesto. Por tanto, la finalidad de esta obra gráfica es inmiscuirse en la gente, de modo que le provoque y motive a crear sus propias ideas. El artista, pintor, grabador y sociólogo del arte realizó varias exposiciones dentro y fuera del país, vinculándose al rescate del patrimonio cultural por medio de la restauración de obras de arte, gestión cultural y paleografía histórica. En la actualidad desarrolla proyectos, talleres de arte y participación colectiva comunitaria a través de la educación popular. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos saludar aquí en el programa de Bitácora del Mediodía al colectivo Desde la Mirada, quienes actualmente están realizando una exposición en la Asamblea Nacional. Y nos acompaña Janet Recalde, Larisa Osman, Sonia Montalvo. Y bueno, vamos a conversar sobre el trabajo que ellas realizan, porque este colectivo, recordarán amigos, amigas, que no solamente está integrado por pintoras, pintores, sino también aquí hay fotógrafas, poetas, gente de todas las manifestaciones artísticas que se han unido de diversos países. Creo yo que son 15 países que se han unido para presentar esa manifestación o quizá ese reclamo, ese deseo de que la mujer sea reconocida como tal. Porque vamos a preguntarles a ellas de qué se trata cuando hablamos de ese término casada con Z. Bienvenidas a ustedes. Empiezo con usted, Larisa. ¿Desde qué país acompaña este colectivo? De Rusia. Soy de Rusia. Coméntenos cuál ha sido su experiencia de participar en este gran colectivo en el que se puede conocer la sensibilidad de varias mujeres de distintos países. He participado en este colectivo como pintora. El tema de mis pintores son mujeres en diferentes situaciones. Normalmente mis pinturas son figurativas, pero mezclado con abstracto. Cuando hablamos de lo figurativo y de lo abstracto, ¿a qué hacemos referencia? A lo figurativo yo me refiero que yo pinto mujeres, la mayoría mujeres desnudas. ¿Y lo abstracto? Abstracto es lo que no tiene figurativo, significa que no lo tenemos presente, pero precisamente que es el espectador quien crea el concepto. También vamos a saludar a Janet, también, que es parte de este colectivo. Ella también pinta y quisiéramos que usted comparta con nosotros también esa experiencia y cuál es su quizá ese pensamiento que usted lo plasma en el lienzo. Sí, bueno, mi pintura preferida es el paisaje, ¿no? Y para mí el paisaje es como una liberación y un soporte en la vida. Es parte de la sobrevivencia, digo yo. Entonces, el cuadro que estoy presentando ahora es un cuadro absolutamente figurativo, pero con mucho sentimiento. Fue una pintura que lo hice en un momento muy especial de mi vida. Es un paisaje del Chimborazo que me encanta, ¿no? Es fabuloso. Y ahí en el lienzo están unos dos árboles que significan yo y otra persona más que estaba en ese momento siendo parte de mi vida. Y entonces la forma de expresarnos fue esa. Unas hacen escultura, otras hacen pintura. Por ejemplo, a mí el abstracto es una pintura que me fascina, que me encantaría poder tener la maestría de abstraer algo y luego ponerle en el lienzo. Me encantaría. Vamos también a dar la bienvenida a Sonia Montalvo. Ella es la que se encarga de plasmar las ideas que están ahí vivas en su yo interior y que, bueno, esa página en blanco siempre le está esperando. Gracias. Yo también me uní a este colectivo porque me pareció una idea sumamente interesante. Este es un grupo en el que he visto que las mujeres llegan a un estado de su vida en que, si bien se han realizado como esposas, como madres o solamente como mujeres, buscan un espacio más amplio, su vida misma y su experiencia y también su futuro, porque muchas se ven frente a un lienzo vacío. Entonces, en estos lienzos ellas representan su esperanza de vida. Para mí, captar esas ideas y plasmarlas, esa es lo que me llevó a mí a unirme a este colectivo, a apoyar la idea de Ghislaine, que me pareció muy motivadora. ¿Cuál es la temática que usted plasma? Básicamente he captado los sentimientos que he visto en los cuadros de las personas que han participado ahí, sus situaciones, emociones, momentos que enfrentan, duros, felices, realizaciones, deseos incumplidos, anhelos, dolores, pero también felicidades que han vivido esas mujeres, porque hay mujeres felices como hay mujeres tristes. Entonces debemos dar ese apoyo para que ellas saquen esas experiencias, las transmitan y abran este espacio para que todas, en cualquier ámbito del arte, puedan expresarse. Cuando escuchamos el término casada con Z, nos estamos quizás refiriendo ya a esa montaña que nos presentaba Janet, en donde hay muchos animalitos y que estos son casados para múltiples circunstancias. Y de pronto, en alguna ocasión, las mujeres estamos casadas. ¿Con Z? Sí, en algún momento. Mira, la historia más o menos de por qué se formó este colectivo es justamente porque empezábamos con dolores, ¿no? Empezábamos siendo casadas en una situación de casadas con Z y casadas sin Z al mismo tiempo, ¿ya? Y eso fue lo que nos unió. Pero vimos que en el proceso, ¿no?, en ese proceso de sacar todo, de expresar a través de la pintura, de la escultura o de cualquier otra manifestación de la escritura en prosa, en verso, en cualquier tipo de escritura, se ha intentado que sea la evolución, ¿no? Y luego los siguientes nombres de las exposiciones han tenido ya otra connotación. No ha sido el de la mujer casada que está ahí sujeta, sino que es la mujer que se va liberando. Y justamente esto es lo que de qué se trata el movimiento, el conjunto, el grupo de mujeres, es que por medio del arte uno va evolucionando y va evolucionando en positivo. Por ejemplo, la exposición que fue la anterior, Cordeles de Sueños se llama, justamente porque la mujer ahí estaba representando sus sueños y sus anhelos. Como decía Sonia hace un momento, no solamente te quedas en ese ámbito de casada, ¿no?, sino que vas evolucionando. Y por eso ahora la exposición de la Casa de la Cultura, de la Asamblea Nacional, perdón, es como que estamos ya en un espacio en el que ahora tan importante que los espacios que han ocupado las mujeres en la Asamblea Nacional, nosotras queremos también manifestar que sí, que las mujeres estamos aquí, que somos importantes, que somos generosas, que somos abiertas, que somos dadas al mundo. ¿Cómo se llama la exposición? La exposición en este momento, la actual, la de la Asamblea, se llama Libertad. Es el título de la Asamblea y de la exposición en la Asamblea. Y sí, queremos expresar eso. A pesar de que tenemos que tomar en cuenta que aún siendo el título tal y tal, llega puede ser que sean momentos en que las mujeres vivan situaciones que no le permiten abrirse completamente. Imagínate que entre la última exposición, Cordeles de Sueños, a la exposición actual, Libertad, hubo algo muy doloroso en el colectivo, y es la pérdida de una de las integrantes, de una chica muy jovencita, que tenía mucho dolor en su interior, ¿no? Y que ella lamentablemente falleció. Su madre también participa. Entonces, en eso, nosotros vimos cuánto dolor y cuánta esperanza tiene su madre, ¿no? Y ese espacio, el haber guardado lo que Giovanna nos dejó, es tan importante porque justamente somos eso. Somos un grupo de mujeres que estamos uniendo todo eso que vivimos cada día las mujeres. Dolor, alegría, lo que decía Sonia, lo positivo y lo negativo, las luces y las sombras, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, Larisa expresa en sus pinturas. La mujer que está abierta al sol, la mujer que se abre hacia el futuro, la mujer que puede dibujar, entre comillas, una montaña en su interior. Vamos a preguntarle lo mismo también a Sonia respecto de casada. Sí, justamente ese término implica casi enjaulada. Enjaulada en una sociedad, en una posición que casi siempre te obliga a ser solo madre o valorada a través de tu labor de madre. Muchas mujeres hemos sacrificado parte de nuestra vida en la familia, ¿no? Tal vez casadas con amor, pero casadas en esa jaula hermosa también, pero que en un momento... Casada no solamente con la familia, sino también en otras circunstancias. En muchas circunstancias. Pero una vez que tú has terminado, por ejemplo, tu vida, has criado tus hijos han salido, han partido de ti, que es tu obligación mandarlos, ¿no? Prepararlos para esa vida que te queda a ti. Tú eres un ser con una experiencia enorme, con valores y con deseos de seguir viviendo, de seguir aportando, de ver en el futuro, como te decía, no solamente una página en blanco, de llenarla con algo importante como es tu vida misma. Sí, tu faceta de madre se acabó, la de abuela seguirá. En muchos casos esa faceta no se cumplirá, simplemente ha sido un ser íntegro en el mundo. Pero tienes que expresarlo de alguna manera. Vamos a dar la palabra también a Larisa Oxman. Ella desde Rusia quizá también tiene una mirada distinta desde este país, Larisa, cuando sabemos que a lo mejor no hay la misma cultura que tenemos aquí en nuestro país con Rusia. Cuando hablamos de casada, quizá casada también, no sé en qué circunstancias. Pues, yo creo que es situación mundial, universal. Todas las mujeres están en la misma situación, me imagino. Bueno, excepto países islámicos, que mujeres ya son esclavizadas. Pero en el mundo occidental la situación es igual. La mujer, claro, que mucho tiempo da a la familia, sobre todo amas de casas, ¿no? Bueno, en el mundo contemporáneo nuestro, casi todas las mujeres trabajan, ¿no? Y ahí casi no hay amas de casa, son una minoría. Y así la mujer es difícil que encuentre un espacio para ella misma. Eso es lo que es el objetivo del colectivo, crear un espacio de libertad para todas las mujeres, donde mujer puede expresarse a través de arte o a través de escritura, ¿no? O poesía. ¿Han encontrado tantos lienzos en blanco y cada quien con sus pinturas, con esa temática, quizá también en el verso, en la escritura, en la prosa, en la fotografía? Se pueden ya ver esos mensajes, pero quisiéramos que ustedes compartan esa experiencia después de quizá meses, años que están ya dentro de este colectivo y ver miradas diversas, distintas, desde otras culturas y que obviamente en esta muestra Libertad las podemos observar. Sí, como te contaba, son 15 países los que están participando y tú sabes que en una sociedad, en un país, en un solo país, hay tanta diversidad de gente, ¿no? Imagínate lo que es 15 países tan diversos. Pero el poder de convocatoria, digo yo, de Gislaine Izaguirre es tan grande porque justamente te presenta lo que te dije al principio, el espacio para la mujer, el espacio para el poder expresar. Se han ido juntando, han ido conociendo ellas de que es justamente eso, el espacio en donde tú puedes expresar lo que tú quieras. Y ya te digo, los diferentes momentos en que una mujer vive, ¿no? Los momentos tan duros, tan satisfactorios, eso es lo que a las personas de diversos países del mundo les atrajo. Yo puedo expresarme aquí lo que estoy ahora viviendo. Entonces, la evolución ha sido muy interesante, muy linda, el tener a mujeres cubanas que viviendo desde una realidad tan diferente que vive, como la que viven en Cuba, o mujeres de Estados Unidos, o mujeres de Chile, de varios países de Latinoamérica, en el caso de Rusia también, me parece que hay una persona de Polonia, de algunos países de Europa, y que son tan diversas formas de ver la vida y formas de compartir incluso, han encontrado en este eso, el espacio para poder expresar. Sonia, ¿cuáles son a menudo los comentarios que te llaman la atención o que los reciben, quizá del público o también de aquellos que permiten que se pueda presentar este trabajo, que ya lo han hecho en el Ministerio de Cultura, lo han hecho en la Casa de la Cultura, está en la Asamblea Nacional, lo han hecho en Cuba, en otros países? Verás, yo hice una reflexión, ya la había hecho hace algún tiempo porque son vivencias que uno las tiene, ¿no? Pero aquí pude captar que a pesar de la diferencia de países, de situaciones económicas, sociopolíticas, geográficas, incluso dentro de nuestro país que es tan diverso, ¿no? En todas las circunstancias, vemos que la mujer a cierta edad se enfrenta a los mismos problemas. A cierta edad nos topamos con la misma realidad, de ser seres íntegros en una sociedad que solamente nos valoraba, estábamos casadas con Z, en ser hermosas, bonitas, perfectas, buenas madres, buenas amas de casa, buenas esposas, desarrollándonos. Acá estamos, el punto que nos une es este nuevo espacio de libertad. Eso también le ha gustado mucho a la gente, ver que esas mujeres que antes estaban en esa jaulita, ahora salen de esa jaulita, pero libres, felices, abiertas a un nuevo mundo. Todo el mundo se interesa saber qué es lo que pueden dar ahora, qué tienen, o sea, por qué protestan, qué quieren dar. Eso les ha llamado la atención. Larisa, cuando ustedes se reúnen, que lo hacen sin duda aquí en Quito, aparte de expresar, de demostrar el trabajo que ustedes realizan, ¿qué otras actividades realiza el colectivo? Talleres de terapia a través de arte. Eso tuvimos. También trueque con la ropa. Uh-huh. También pintamos ropa. ¿Qué otras actividades más quieren ustedes contar, compartir? Sí, más o menos sobre las mismas actividades. Justo... te digo, es una experiencia humana tan interesante, ¿no? El que, suponte, una persona, una artesana, lleva su obra o lleva su pintura a un artista o lo que haya producido, ¿no? Y en algún momento en ese espacio puede intercambiar con otras personas que, dedicadas al comercio, por ejemplo, tienen ropa y que te interesa la ropa, te gusta y tú la cambias por una pintura, por una escultura. Ese también fue un momento muy interesante. Trueque, una actividad. Un trueque, sí, yo sentí este en Cuba. De varios años. Cuando estuvimos haciendo trueques con pintoras cubanas, bueno, nosotros tratamos de dar lo que ellos necesitan y ellos cambiaban con las obras, ¿no? Sí. Y yo sentí personalmente una emoción. O sea, es como era, no sé, te emocionas porque estás truqueando. Se va lo tuyo. Intercambio, sí. ¿Es porque le pusieron interés? Justamente esa es desde la mirada, que es lo que yo te digo que capto. Cómo cada uno siente esa valoración. Porque el momento que la persona intercambia algo o ve que es apreciado su arte, se valora. Dice, realmente estoy haciendo algo bueno, algo que sirve, y eso te sube tu autoestima. Además hay otra cosa interesante, que no todas son profesionales. Hay algunas que tienen un conocimiento profesional importante, han tenido una educación, una preparación, pero hay mucha gente que solamente lo hace como un desahogo, ¿no? Okay. Entonces, y que le han sabido valorar. Y que sí, le han sabido valorar. Imagínate tú esa integración entre mujeres, ese apoyo. Sí. Por ejemplo, Larisa tiene una escuela estupenda, ¿no? Y te da un consejo sanamente, te dice, mira, puedes aplicar esto, necesitas mejorar tu técnica, te ayuda, qué superación, qué apoyo entre mujeres. Eso es, cada una tiene una mirada, eso es lo que me encanta captar en el grupo. En esta exposición que la han denominado Libertad, que está en la Asamblea Nacional, ¿qué podemos ver? A ver si nos cuentan para que el público se dé cita. Sabes que podemos ver pintura de todo tipo, ningún estilo drástico, ni particular, ni nada. Grabados también. También hay grabados, también unas esculturas hermosas, la fotografía también es hermosa, de experiencias, ¿no?, de mujeres, y otra persona que tiene también un espacio muy importante en fotografía, ella lo que capta es los pequeños objetos, se puede decir, con vida, que están en la naturaleza, y que tiene unas fotos maravillosas de una finca en Santo Domingo, por ejemplo. ¿Hay algún guía que esté ahí para compartir todo lo que hay? Sabes que no, porque en un comienzo, ¿cómo fue la idea? Bueno, vamos a hacer una exposición, porque yo no soy pintora, ¿no? Pero pinto también. Entonces presentábamos pinturas de no pintoras, escrituras de no escritoras, y todo, ¿no? Esculturas de no escultoras y así. O sea, nada era formal. Era simplemente el espacio de unión para que las mujeres puedan expresar. Eso era en un comienzo. Poco a poco se ha ido eso evolucionando, uno trata de hacer mejor las cosas, de perfeccionarse en técnicas, en conocimientos. Yo, por ejemplo, voy a un taller de dibujo porque soy pésima para dibujar, pero me encanta la pintura. Entonces, eso yo pienso que sí me va a enriquecer. Además, el intercambio personal, la relación personal es muy, muy valiosa. Tú vas conociendo, vas aprendiendo a ser un poco tolerante ante personas que ven la vida de manera tan diversa, pero que claro, en el espacio no nos permitimos la confrontación, sino lo que nos une. Si usted se siente casado o casada, este es el momento de darse cita hasta la Asamblea Nacional para que pueda conocer algo más de quienes participan de estos 109 integrantes de 15 países que están en esta exposición Libertad en la Asamblea Nacional. Y también conozca cómo se han descasado estas participantes que se han dado cita a esta gran muestra. Y agradecemos entonces a Janet Recalde, a Larisa Oxman y a Sonia Montalvo por habernos acompañado aquí en Bitácora del Mediodía. Y les recordamos que también el libro Casada, de Gisley Izaguirre, directora del colectivo, se encuentra ya en circulación para que ustedes también puedan conocer. Aquí hay la participación de la directora y también de todo este colectivo que se han unido para enriquecer esta obra. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Andrés Vilacocha. Y les hacemos la cordial invitación para nuestra siguiente emisión. Muy buenas tardes. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.